Vamos, Coquito. Palmas arriba. Más arriba. Todos. Un clásico. Para que todos se vayan bien arriba a casa. Para todas las bonitas. Para todas las bonitas, pero mentirosas. Siempre.